¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Segundo Crónicas, capítulo 25. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar. Y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. E hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Deja tu Biblia abierta allí y no la cierre. Abra tu corazón para oír lo que Dios va a decirte hoy. El fin de aquellos que se apartan de Dios. Las consecuencias de la desobediencia. Las consecuencias del orgullo y de la prepotencia. Las consecuencias de apartarse de Dios y dejar de temer a Dios sobre todas las cosas son consecuencias a veces eternas. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y autoridad en esta noche. Te agradezco por la oportunidad en estar una vez más en Dallas y te pido una bendición especial al Pastor Gómez, su familia y su iglesia. Te pido una bendición especial a cada pastor, cada ministro que ha venido, cada iglesia que está aquí y cada uno de los hermanos que han venido para oír tu palabra. Háblanos en el poder de tu nombre, porque cuando tú hablas nadie se puede mover. Te pedimos que tú derrames de tu gloria, y reconociendo que no soy nada y nadie delante de ti, reconozco mi dependencia y mi pequeñez y te pido que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Te pedimos esto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puedes sentar, queridos hermanos. Gracias. La Biblia es clara. Y la Biblia relata en innumerables ocasiones, en innumerables veces, la historia de aquellos que empezaron bien, pero terminaron mal. Empezaron bien en sus vidas personales, algunos empezaron bien en sus reinos, algunos empezaron bien en sus ministerios, pero terminaron mal. Hay un gran peligro de empezar bien y terminar mal. Moisés empezó bien y terminó mal. El Señor le dijo, tú no entrarás en la tierra prometida, en Canaán. Él solamente tuvo la posibilidad de mirar y de ver. Pero él no pudo entrar en la tierra prometida. Él no pudo ser heredero de lo que Dios le había dicho a él. Porque él perdió la calma, la habilidad de la madurez espiritual de discernir en el momento de la circunstancia. Él sencillamente tomó la vara y hirió dos veces la roca, significando que él crucificó a Cristo dos veces. Esaú empezó bien, terminó mal. Él vendió su derecho de primogenitura por un plato de lentejas. A veces cambiamos la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Y a veces cambiamos lo más grande que tenemos. Y no tenemos la habilidad de discernir cuando hacemos una decisión. Y cuando tomamos decisiones equivocadas, precipitadas. Y después lo vamos a cosechar el error que a veces se puede arreglar. Y a veces no se puede arreglar. Sansón empezó bien, terminó mal. Sansón con su fuerza y su habilidad, mismo así, por el amor de una mujer, él cambió la capacidad de servir a Dios de una manera extraordinaria y terminó como él terminó. En el libro que escribí en portugués, que va a estar en español el año que viene, yo dije que cuando alguien comete el adulterio, nunca más su vida volverá a ser igual. Nunca más. Nunca más un pastor volverá a ser lo mismo. Mucho menos un evangelista o mucho menos un ministro podrá ministrar de la misma manera. Porque es igual usted tener en su casa un vaso tan lindo y bonito. O algunas cosas que usted usa para servir la comida, de cristal o de porcelana, que eso solamente sirve para personas importantes, y si usted la quiebra, si cae al piso, usted podrá poner crazy glue o otro tipo de glue que usted quiera, pero lo levantarás en contra de la luz y lo verás que estás lleno de rachaduras. Nunca más volverás a ser lo mismo. Nunca más. Hombres, ministerios, iglesias han perdido el poder, han perdido su comunión con Dios, han perdido su unción y han caído de la gracia y nunca más han podido levantarse. Nunca más. Salomón empezó bien, terminó mal. Por su sabiduría, hasta que la prepotencia penetró en su corazón y las mujeres le hicieron a él adorar a dioses ajenos. Y la Biblia dice que él se encorvó delante de dioses ajenos. Y la Biblia no relata en la Escritura una oración de arrepentimiento de Salomón. No relata en la Escritura de su arrepentimiento. Dice que las mujeres le pervertieron su corazón. Y tuvo 1,000 mujeres, 300 princesas y 700 concubinas. ¿No es extraordinario su lascivia? ¿No es algo extraordinario un hombre que tenía tanta sabiduría? Usted puede ver en el libro de Eclesiastés que era el principio del apartarse de Dios cuando él escribió el libro de Eclesiastés. En Proverbios él decía, la sabiduría compran, no la vendas, acima de todo adquiera sabiduría. En Eclesiastés él dice sabiduría y locura, todo es lo mismo, todo es igual. Él estaba camino de su destrucción. Muchos empezaron bien y terminaron mal. Saúl empezó bien, terminó mal. La Biblia dice que él quiso ofrecer sacrificio, función solo de sacerdote. La Biblia también dice que él dio orden de matar a su hijo, a Jonatán, porque había comido, mandó al ejército a la guerra sin comer. La Biblia también dice que él desobedeció a Dios en el caso de Amalek. Oh, el pueblo dijo que dejara lo mejor. La Biblia también dice que él cedió de la humildad al orgullo. La gente cantaba, Saúl mató a 1,000 y David sus 10,000, y él se quedó completamente irado contra David. Y la Biblia también dice, cuando él no oía más la voz de Dios, él fue a consultar al diablo para oír la voz de Dios. Y no vayas a creer usted que fue Samuel que salió del abismo, porque Samuel no estaba en el abismo. Cuando alguien va a consultar a una mujer medium o una espírita para hablar con alguien, su pariente que murió, es un demonio. Es un diablo y un demonio de engaño que emita la voz de la persona que murió porque está con él. Pide a un medium, una mujer mentirosa, espírita, una bruja, que quiera hablar con alguien santo de Dios que murió, a ver si ella consigue traer de dónde está. Porque está con Dios, está en la gloria de Dios, no está en el abismo. Ella no puede. Jamás podrá ser. La mujer de Bill Clinton, Hillary Clinton, dijo una vez que llevó una bruja a la Casa Blanca y ella pudo hablar con la mujer de Roosevelt y pudo hablar con Gandhi, pero que no pudo hablar con Jesucristo. Claro que ella no puede hablar con Jesucristo. Jesús está vivo, sentado a la diestra del Padre. El Señor vive para todos los siglos. Por eso ella no pudo hablar. Gedeón empezó bien, terminó mal. Terminó adorando los ídolos de la casa de su padre. El rey Asa empezó bien, empezó humilde cuando él creció y se tornó grande y poderoso. La Biblia dice que en su enfermedad de los pies, él no creyó en el Señor sino a los médicos y él oprimió a algunos de los pueblos y el Señor lo cortó a Absalón. Empezó bien y terminó mal. Uzías empezó bien, era un joven inteligentísimo. Él construyó en su época el mejor ejército que jamás había en su época. Su nombre fue conocido en Egipto. La Biblia dice que cuando Uzías se tornó grande y poderoso, el orgullo y la prepotencia penetró en su corazón y Jehová lo dejó. Muchos empezaron bien y terminaron mal. Muchos ministerios crecieron, se tornaron grandes y poderosos, pero hoy ya no existen más, porque el orgullo y la prepotencia penetró en el corazón de ellos. En primer lugar, la Biblia dice que el rey Amasías sirvió a Jehová, pero no de perfecto corazón. Esa palabra hace la distinción de todo. Lo sirvió, pero no de perfecto corazón. Tanto en el ministerio, como en la iglesia, o la vida personal, nuestra vida debe ser la misma en el púlpito y fuera del púlpito. Debe ser una pieza sola, porque el testimonio habla más alto que un mensaje. El testimonio habla más alto que una predicación. Porque la vida tiene que ser una sola. Ella debe ser limpia como el agua. Ella tiene que ser limpia como el cristal. Cuando le vinieron a acusar a Jesús, él dijo, ustedes no pueden acusarme de pecado. Yo he hablado abiertamente al mundo. En el día más débil de su vida, Él podía decir, ustedes no pueden acusarme de pecado. Sus enemigos le pesquisaron su vida, pero no pudieron encontrarle nada, porque su vida era tan limpia y tan clara como un cristal. De Billy Graham nunca nada lo ha conseguido sacarle nada, porque su vida es recta, es íntegra. El ministro debe ser una cosa sola, en el púlpito y fuera del púlpito. La Biblia dice que Amasías sirvió a Jehová, pero no de perfecto corazón. Una vez una hermana vendió un carro en California y quería enviar los diezmos para mí. Yo dije, usted no puede hacer eso. Debe llevar los diezmos a su iglesia, a su pastor. En una cruzada en Montreal, en Canadá, después que regresé a California, una hermana me llamó y dijo, doctor Unión, cuando usted estuvo aquí, usted oró por mi hijo, el Señor lo sanó de cáncer en la pierna izquierda. Yo no sabía, dije, qué bueno, hermano, de gloria a Dios, porque Dios no puede sanar a nadie. Entonces ella dijo, le estoy llamando a usted para enviar los diezmos míos personales de mi esposo y los diezmos, escuche bien, de la compañía de mi esposo, que son miles de dólares canadienses. Yo le dije, hermana, con todo el respeto, usted no puede enviar los diezmos a mí, yo no soy su pastor. Usted debe llevar los diezmos a su iglesia, donde usted recibe el alimento espiritual. Pero yo no puedo enviarle a usted, no, no puede. Donde usted come la palabra, usted debe llevar sus diezmos. Usted no puede comer en McDonald's y pagarlo en el Burger King. Donde usted come, usted paga. Usted no puede enviar sus diezmos a un evangelista. Ella quedó sorprendida. Ella quedó sorprendida. Pero yo he enviado a otros ministerios. Él dijo, no me compare con otros ministerios. Yo le estoy diciendo que no se puede hacer. Yo no voy a perder mi alma de mis hijos y maldecir a mi casa por la cara de George Washington, $1 bill. La integridad de un hombre está en su vida personal, no que lo que él predica. Está en su vida, está en su matrimonio. El pasaporte para el púlpito es su familia y sus hijos. El pasaporte para él ministrar es cómo están sus hijos, su familia. La Biblia dice que sirvió a Jehová, pero no de perfecto corazón. Esa palabra hace toda la diferencia. Amasías fue el cuarto buen rey de Judá, desde la división del reino, o sea, Israel y Judá, el reino del norte y del sur. El término Efraín se usaba para denominar las 10 tribus. Sobre el rey Salomón encontramos en 1 Reyes 11:6, hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová y no fue cumplidamente, o sea, entre paréntesis, no anduvo de corazón perfecto tras Jehová. La Escritura dice, ser perfectos, dijo Jesús, como vuestro Padre celestial es perfecto. Usted dirá, doctor Unión, ¿cómo es posible ser perfecto? Perfección es usted vivir a la altura de lo que usted ya sabe. Perfección es usted vivir a la altura de lo que usted ya conoce. Si usted ya conoce 20% y tiene de luz, que es igual a responsabilidad, luz es igual a conocimiento, y usted pone 18% en práctica, usted está en pecado. Usted sabe, los otros 2% no lo está cumpliendo. La perfección es usted vivir a la altura de lo que usted ya sabe. Perfección es usted vivir una vida recta y una vida íntegra. Usted pagar sus impuestos. Usted ser fiel a su esposa y a sus hijos, aún mismo en sus pensamientos. Perfección es usted vivir una vida recta y una vida íntegra. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Perfección es usted vivir a la altura de lo que Dios le ha demandado de usted. Por eso otros ministerios no crecen. Por eso otros ministerios no salen de lugar, porque viven crooked lives, vidas que están torcidas, no viven vidas rectas o vidas íntegras. Nosotros tenemos que tener la habilidad de entender que la perfección es el estado de la santidad del corazón. Santificación es un proceso, pero santidad es un estado. Dios es santo. Por lo tanto, somos santos por la santidad de Él en nosotros, por la justificación de su sangre en nosotros, podemos decir que estamos a camino de la estatura del varón perfecto. Estamos a camino de la santidad completa, pero estamos en un proceso de santificación. En segundo lugar, el rey Amasías fue avisado por Dios sobre su conducta. Versículos 7 y 8, más un varón de Dios vino a él diciendo, rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no es con Israel, ni con los hijos de Efraín. Pero si tú vas, si tú lo haces, Dios te hará caer delante de tus enemigos, porque en Dios está la fortaleza para edificar y para derrumbar. Vino el profeta del Señor y lo advirtió. La Biblia dice que Sansón se puso en el valle de Socot para luchar contra los filisteos. Y la Biblia dice, y abre un paréntesis, Sansón no sabía que Dios ya lo había dejado. La habilidad de vivir una vida recta e íntegra es la habilidad de la madurez espiritual, de la madurez de las circunstancias, de oír la palabra y vivir como ella es. Un evangelista en California fue a una cruzada. Cuando invitó a la gente a pasar adelante para orar por ellas, era verano y una hermana pasó adelante y tenía el vestido muy, no sé cómo se dice, desgotado. Desgotado, whatever. No lo tengo yo, no lo uso. Y se arrodilló. Entonces él pudo ver los senos de la hermana. En vez de mirar los senos de su mujer, por eso usted tiene una mujer. Mire los senos de la suya. No miró los senos de la hermana, era un hombre usado por Dios. La Biblia dice en Proverbios 4, que ella sea una gacela para ti, que te satisfaga en todos los momentos que tú quieras. El adulterio es una ilusión, es una mentira, porque con todo el respeto, todas las mujeres tienen lo mismo y todos los hombres tienen lo mismo. Es un engaño, es una mentira. Cuando usted lo hace, no puede haber placer en el pecado. No puede haber placer donde hay culpa. Si es mentira, si no existe. Terminó adulterando con la hermana. 2 o 3 semanas después, perdió su familia, perdió sus hijos. Estaba en un cabaret saliendo con una mujer, una prostituta. Un hombre que estaba saliendo con la misma mujer. Le esperó a él ir al baño. Él es evangelista. Cuando él fue al baño, el hombre le dio 5 balazos en la cabeza. Le cayó él con la boca en la taza del baño y la sangre por todos lados, que los periódicos pusieron allá en San Diego Newspaper. Lo puso. Manera de morir, un es servo de Dios. Usted no es exento de morir de esta manera. Usted no es exento. Si usted se aparta de Dios, todas las misericordias que usted tuvo, todas las rectitudes y justicias que usted tuvo, no serán tomadas en memoria delante de Dios. Así como un pecador, como un ex drogadito, un criminal, viene a Cristo y el Señor le borra y le perdona todas sus transgresiones, todos sus pecados, y le justifica y le hace nuevo, lavada la sangre. De la misma manera, cuando usted se aparta de Cristo y usted se aparta de los caminos de Dios, Dios se olvida de todo lo que usted era y Dios lo destruye completamente. La Biblia dice, es clara, en Ezequiel 3, se dijo al pecador que él va a morir y él no muera, la responsable es tuya. Y si tú le hablas y le torna a él de su pecado a la vida, el Señor lo perdona todas sus transgresiones. Pero si él se aparta, el Señor se olvida de todo lo que hizo delante de él. Apartarse de Dios es tan cuan peor o peor de que lo que nunca haberlo conocido. Porque haber conocido a Dios y apartar de los caminos de Dios es peor. Tercer lugar, la Biblia dice que el rey Amasías sabía que Jehová era su proveedor. Versículo 9 dice, Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué será de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios le dijo, de Jehová es darte mucho más que esto. Amasías había pensado en una campaña en contra de Edom. Llamó 300,000 hombres de Judá, más de 100,000 hombres de las otras 10 tribus para ayudarle. Le dieron 100 talentos de plata, que es hoy $192,000. El profeta le advirtió para buscar, que no buscar las otras 10 tribus, porque Dios no estaba con ellos. Pero él se rebeló contra Dios. Aunque él aceptó los 100 talentos de plata, él se rebeló en contra de la voluntad de Dios. Amasías protestó porque ya le había pagado los 100 talentos de plata, los $192,000. Y Dios le dijo, en mí está darte mucho más que esto. El profeta de Dios le dijo que se volviera a la casa y que Dios le iba a destruir. El ejército no lo obedeciera. Lo hizo. Destruyó a los edomitas en el valle del Sar, dice la Biblia. Entonces Amasías, forzando, sacó el pueblo en el valle del Sar y hirió a los edomitas 10,000 hombres. Dios es el que suple nuestras necesidades. Dios es el que ha suplido las necesidades del ministerio de Jesucristo. Es mi refugio, es Dios. Si no fuera Dios, ese ministerio ya no existiera más. Dios está con este ministerio. Dios está con él. Dios lo va a sacar adelante, el pastor Gómez y su ministerio. Cuando nosotros fuimos a India el año pasado, nuestro ministerio invirtió $40,000 en la cruzada en India. Fuimos el primer ministerio hispano a ministrar en esta vergadura, en la cruzada de Madras, donde tuvimos 70,000 personas. Hay una prosperidad bíblica, pero hay una prosperidad que es las aberraciones de la doctrina de la prosperidad que no creen en ella. Hay una prosperidad bíblica. Dios te bendice. Dios te puede bendecir tu salud. Dios te puede bendecir materialmente. La bendición bíblica es una cosa. La doctrina de la prosperidad es otra cosa completamente diferente. Claro que Dios suple. Claro que Dios nos ha cruzado en Nepal en lo que viene. Dios tendrá que suplir y lo hará. Miles y miles de dólares nos ha cruzado en Ghana, en West Africa. El año que viene, en agosto, Dios lo hará. Dios lo ha tenido este ministerio aquí en Dallas del pastor Gómez, y Dios ha tenido otros ministerios, el nuestro y otros ministerios, porque en Él está el suplir. En Él está su tiempo a suplir y bendecir los ministerios que caminen una vida recta y una vida íntegra. John Wesley una vez estaba predicando sobre finanzas. John Wesley estaba predicando sobre finanzas en Londres, en Inglaterra. Entonces una esposa de un hombre rico, por muchos días y muchos meses y algunos años, le había dicho a él para que fuera a la iglesia. Y el día que el hombre rico, un hacendado de mucho dinero, fue a la iglesia, este día John Wesley estaba predicando sobre finanzas. Y John Wesley dijo, en primer lugar, hagas todo el dinero que usted pueda. Y el hombre rico le miró a su esposa y dijo, I like this preacher. That's my preacher. Es mi predicador. ¿Por qué no me invitaste antes? Y le dijo la mujer, tú no querías venir. Dijo, en segundo lugar, dijo John Wesley, ahorres todo el dinero que usted pueda. Y le dijo él, el rico, el hombre rico, that's my preacher, I like you, keep preaching. Me gusta, sigue predicando. Pero él no sabía el tercer punto. Y en tercer lugar, dijo John Wesley, de todo el dinero que usted tenga a la obra de Dios. Y se levantó el hombre rico y dijo, I don't like you no more. Ya no me gustas. Esta es la verdad. Hagas todo el dinero que puedas, ahorras todo el dinero que puedas y dé todo lo que usted tiene para la gloria y para la honra del Señor Jesucristo, para salvar a miles de almas alrededor del mundo. Invierte en la obra de Dios. Invierte en la obra de Dios. Nosotros vivimos por fe. Y nosotros tenemos 11 misioneros, 11 misioneros, 11. En todos los continentes del mundo. Cada el primer del mes, nosotros enviamos el dinero. Solo en India tenemos 7 misioneros en India. ¿Cómo usted cree que yo puedo venir a Dallas o a cualquier lugar en América y sentarme en un restaurante y banquetearme mientras yo vi con mis ojos cómo viven los pastores en Dallas, cómo viven allá los pastores en Madras, en India, y los pastores en otras partes del mundo? ¿Cómo yo puedo venir a Dallas y a banquetearme en cualquier otra parte de los Estados Unidos de América? Es dando, es sembrando que usted recibe. Es abriendo su corazón y sembrando que usted va a recibir. Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro sanador. Dios nos da la fortaleza. Dios supera nuestras necesidades. Cuarto lugar, la Biblia dice que el rey Amasías, después de esta batalla, él se apartó de Jehová. Versículo 14 dice que regresando luego a Amasías de la matanza de los idumeos, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso por sus dioses y se encorvó delante de ellos. El rey Amasías se encorvó delante de otros dioses, de sus ídolos. ¿Usted tiene ídolos en su corazón? ¿Ídolos que están sobre su vida personal? ¿Pensamientos obscenos? ¿Ídolos que están adentro de su corazón que nadie lo puede ver? ¿Rebeldía? ¿Desobediencia? Hay raíz de resentimiento dentro de su corazón contra alguien. A veces hay ídolos adentro de nuestro corazón que nadie puede ver, pero que están ahí adentro. Son ídolos que están ahí adentro. Una vez un evangelista vino de Argentina. Cuando él llegó para predicar en una cruzada, él sacó su anillo como si él fuera soltero, y él predicó durante toda la semana y empezó a enamorar a una chica. Y el pastor de la iglesia en Miami estaba muy contento. Cuando terminó la campaña el domingo, fueron todos a comer juntos en un restaurante. Estaban los dos muy encaramelados, tomando Coca-Cola. Y Dios es fiel. No te olvides lo que te voy a decir. Tú no puedes burlar a Dios nunca. Tú no puedes hacer de Dios una burla nunca. Hoy o mañana Él te va a agarrar, tan cierto como Dios vive. Dios te va a agarrar. ¿Sabe lo que él hizo? Enamoró a la chica siendo casada. En el último día de la cruzada, Dios, ¿cuán grande es Dios? Estaba en un restaurante y se levantó un hombre allá del medio de la gente del restaurante y le vino a él a su mesa y le dijo, pero che querido, acabo de llegar de Buenos Aires, viste, te saludo a tu esposa y tus hijos. Ahí mismo lo dejó. Nunca podrás burlarte de Dios, nunca. ¿Sabes por qué Al Gore perdió las elecciones? Yo te lo voy a decir a ti por qué él perdió. Porque él es arrogante y prepotente. Porque él es orgulloso. Porque él escribió un libro criticando a la iglesia y criticando a Dios. Dios endureció el corazón de Al Gore como lo endureció el corazón de Faraón para seguir peleando, peleando, peleando, para perder hasta la Corte Suprema, para quedar desacreditado delante de todo el mundo, para acabar con su carrera política. ¿Sabes por qué? Porque es arrogante y prepotente. Porque es orgulloso. ¿Sabes por qué él perdió? Porque él es budista, él fue a Los Ángeles, allá donde vivo yo, y se inclinó delante de Buda, y le quemó incienso, y le levantaron millones de dólares para su campaña en el verano pasado. Él es miembro de la nueva era, de la secta de Shirley MacLaine. Déjame decirte a ti, my friend, tú no sabes realmente si este hombre hubiera ganado la Casa Blanca, ¿qué sería de nosotros? Bush, yo me reuní con el expresidente George Bush, mi esposa Damaris, mi cuñado y yo, cuando hubo el problema del Rodney King, del Moreno allá en Los Ángeles. George Bush, el presidente, vino a Los Ángeles y reunió 30 ministros. Y nosotros tuvimos el honor y la honra de ser invitados por él. Fuimos a un desayuno y a una plata que él dio a la iglesia bautista en Monte Sion. Nos sentamos a la mesa con él. ¿Sabes lo que él dijo aquella mañana? Que el diablo había sembrado el racismo y había sembrado la inmoralidad y la destrucción. Y él apuntó el dedo a los ministros y dijo, pero la solución no está en la Casa Blanca, ni en mí, ni en el Senado del Congreso, está en ustedes, predicadores de la palabra de Dios, está en ustedes, ministros. Déjame decirte a ti, my friend. Hay ídolos que están adentro del alma y adentro del corazón donde nadie puede ver. Segundo Crónicas 25:15 dice, y se encendió el furor de Jehová contra el Masías, y le envió un profeta y le dijo, ¿por qué has buscado los dioses ajenos y extraños de la gente? Al Gore se agarró del budismo y de la nueva era para ganar la Casa Blanca. ¿Sabe lo que hizo el hijo de Bush? Habló con la esposa del ex candidato de la presidencia, Bob Dole, que es la presidente de las mujeres metodistas de todos los Estados Unidos, y habló con los bautistas para orar por él durante todos los días de la cruzada y todos los días de la campaña. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios no cambia, Dios no cambiará nunca, nunca. Nosotros cambiamos, pero Dios no cambia. Quinto lugar, el rey Amasías estaba en el plan de Dios para destruirlo, para destruirle. El versículo 16 dice, el profeta dijo, yo sé que Dios ha acordado, ha decidido destruirte porque has hecho esto y no obedeciste la voz de mi consejo. ¿Sabe lo que es esto, estar en la lista de Dios para Dios acabar contigo? Cuando el padre del presidente John F. Kennedy, el viejo Kennedy, fue el hombre que liberó el alcohol en los Estados Unidos de América. Más tarde él fue embajador de los Estados Unidos de América en Londres y fue un adúltero empedernido como fue su hijo John F. Kennedy. Kennedy fue el hombre que quitó la Biblia del Congreso y las oraciones de la escuela. No wonder Dios le metió un balazo en la cabeza aquí en Dallas, porque de Dios nadie se puede burlar. John Lennon dijo, yo soy más famoso que Jesucristo. Dios dijo, are you sure? Are you really? ¡Pah! Le dio un balazo en el medio de la cabeza. Hace 20 años que está en el infierno. ¿Y lo que le falta? De Dios tú no puedes burlarse. Usted podrá decir y podrá ser y podrá decir lo que usted quiera. Dios escucha y conoce las intenciones del corazón del hombre. No hay nada más terrible do que estar en la lista de Dios para Dios acabar contigo. La familia Kennedy es una familia maldecida, la Biblia es clara. Los benditos de él y los malditos de él, dice Salmo 37. No acaba de morir el hijo del presidente Kennedy que ni descendencia dejó. No murió su hermana, su prima. Su tío no le clavó la cabeza en el medio de un árbol esquiando, le partió en dos pedazos, solo quedó el viejo Ted Kennedy. Dios acabó con toda la familia entera. Caer en las manos de Dios. Dice la Biblia, horrenda cosa es caer en las manos de Dios. Es rebelarse contra una iglesia, rebelarse contra un pastor, rebelarse contra la unción de un hombre. Un pastor en Los Ángeles, California, dijo una mañana, Josué Irión exagera. Es demasiada exageración y mentira de lo que dice de Disney y de los Nintendos. Y dijo, es un hijo del diablo. Lo dijo a las 9 de la mañana. A las 3 de la tarde de un ataque de corazón murió arriba del púlpito. 3 o'clock in the afternoon. My friend, no toques la unción de un hombre. Nunca te atrevas a hablar en la espalda de un hombre de Dios, porque solo vas a hablar una vez sola, porque no vas a tener 2 veces para hablar. La unción de un hombre, ni David cuando tenía la espada en el cuello de Saúl, lo cortó su cabeza. Pudiera haber hecho, el reino hubiera sido de él, pero él respetó la unción del hombre. Un otro pastor en California dijo, ¿verdad, hijo? Que nosotros vamos a seguir jugando con Pokémon, que todo lo que dije en ese video es pura mentira. El niño se puso arriba del sofá y dijo, yo soy Pokémon. ¿Qué estaba diciendo? Yo soy el Dios de la reencarnación. Cuando cayó en el piso, saltó de arriba del sofá para el piso, el niño quebró el brazo, quebró el hombro y quebró la clavícula y salió el brazo para afuera. No toques la unción de un hombre. Una hermana en Brasil acusó a un pastor de adulterio. Su concilio le puso en disciplina 3 años. Después de 3 años le vino una enfermedad en la lengua de esa mujer que era mentira, que la lengua se salió para afuera, le salió los intestinos, ella no podía comer ni tomar agua, la lengua quedó llena de heridas completamente y se pudrió la lengua fuera de la boca porque ella había acusado falsamente a un hombre de Dios. Le pusieron disciplina porque le creyeron en ella. In what your mouth and watch it real good. Cuidado con tu lengua, lo que usted dice, lo que usted habla y lo que usted comenta. Watch it. La Biblia dice que Dios puso a Masías en su lista para destruirlo porque él no quiso oír a los profetas. Versículo 20 dice, Masías no quiso oír porque estaba en Dios que lo quería entregar en las manos de sus enemigos. ¿Sabe lo que hizo un muchacho brasileño en Massachusetts? Había tenido un accidente. Yo fui a predicar en una iglesia de habla portugués. Tuvo un accidente, un muchacho de 18 años. Quebró la espina en un accidente. La quebró, nunca más puedes caminar, según la ciencia. Pero Dios es diferente. Estaba en un culto. En la hora de la unción, el poder de Dios. Él estaba en su silla de ruedas. Yo dije, Dios te va a sanar. Yo no sabía que él estaba con la espina quebrada. Fui a él con amor, con cariño. Le abracé y dije, Dios te va a sanar. Él empezó a levantarse de la silla de ruedas. Su madre estaba ahí, se echó al piso. No creo lo que mis ojos en su hermana cree. Ese es el Dios que nosotros servimos. ¿Tienen que creer que Dios lo puede hacer? Y el muchacho se paró de la silla y dio un paso hacia adelante. Y los diáconos le vinieron para ayudarlo y dio 2 pasos hacia adelante. Yo dije, Dios te está sanando, hijo. 18 años. Un chamaco. Cuando él se dio cuenta que Dios lo estaba sanando, él dijo, quiero sentarme. Dijo, ¿por qué? ¿Te duele la pierna o algo? Quiero sentarme. Le trajimos la silla y él se sentó. Ahí me dijo a mí, yo no quiero que Dios me sane. Yo pensé que había entendido equivocado. Y puede repetirme, si yo no quiero que Dios me sane. Yo no entiendo qué tú estás diciendo. No, yo no quiero que Dios me sane. ¿Pero por qué? Porque el martes por la mañana es el juicio y la corte. Si Dios me sana, yo no puedo llegar enfermo. Yo voy a perder $1,000,000 que yo demandé al hombre que me pegó al accidente. Yo le dije, you gotta be crazy. Tu salud vale más que todo el dinero del mundo. Tú puedes levantarte de esa silla, trabajar y ganar mucho más que $1,000,000. No, yo no quiero que Dios me sane. Hermano, me entró una ira santa. No me quiera usted verme a mí con ira santa, porque solo me vas a ver a mí de una vez sola. Yo me fui a él y lo levanté de su corbata y su camisa para arriba de la silla. Y dijo, si Dios no te mata, yo te voy a matar. I'm gonna kill you right here, right now. Hermano, ¿qué haces? ¿Tú te estás burlando de la unción que está en mi vida? ¿Tú te estás burlando del Espíritu Santo? ¿Tú te estás burlando de Dios y de las lágrimas de tu madre que te dio la luz? ¡You gotta be crazy! ¿No ves que Dios te está sanando? No quiero. Yo le levanté de la silla y le eché al piso de la silla de ruedas. Y le arrastré con una mano y dijo, si yo fuera Dios, yo acabaría contigo ahora. Tú estás burlando. No hay perdón para ti. Porque la Biblia dice, el que peca contra el Espíritu Santo no hay perdón. Era la unción de Dios que te estaba sanando. Era el poder del Espíritu de Dios que te estaba haciendo caminar. Resumen, 2 meses después se apartó de la iglesia. Ese es el fin de aquellos que se apartan de Dios. Se apartó, fue al mundo. Venía de una disco a las 3 de la mañana en esos carros especiales que se meten sillas de rueda, que se baja una cosa y entra a la silla, carros especiales que no sé el nombre. Su motorista, su amigo durmió. Él cambió para el lado opuesto del freeway. El carro saltó el otro lado del freeway y le dio de cara al tráfico opuesto que venía contra él. Le vino una troca y le pasó arriba 18 ruedas de la troca. Su cabeza y su cerebro le quedaron metido adentro de la división de las dos ruedas de la troca. Le partió el miedo, su cuerpo se hizo en dos pedazos. Él tocó donde no debería tocar. Antes de esto, 2 meses antes, él había ido a la corte aquel martes. Era un domingo cuando él no quiso que Dios lo sanara. El martes él fue a la corte, perdió la demanda que él tenía, quedó enfermo y quedó sin dinero, y murió y está en el infierno. Watch it. Watch it. Son cosas que tienes que cuidar. Tus palabras, la avaricia, el deseo de poseer, el deseo de ser, el deseo de la prepotencia, de ser reconocido o ser mejor que los demás. Nosotros no somos nadie y todos somos iguales delante de Dios. La Biblia dice que Dios le dijo a Masías que lo iba a destruir. David Wilkerson dijo a Jim Swaggart un año antes del caer de la gracia: hay pecado en tu casa, si tú te arrepientes, el Señor te perdona. En un año, los pájaros estarán volando arriba de las oficinas de tu ministerio y no habrá nadie. Jim Swaggart mandó de vuelta a David Wilkerson. En un año exacto, él cayó de la gracia, que fue el domingo, cuando él pidió el perdón, y el lunes todos renunciaron a trabajar en su ministerio, y su ministerio estaba vacío, y los pájaros volaban arriba del edificio de las oficinas de Jim Swaggart, y no había nadie más. El orgullo y la prepotencia. El orgullo de usted creer que es único, o que Dios no puede usar a alguien más. El orgullo de creer que estamos siempre ciertos, que nunca nos equivocamos. Claro que nos equivocamos. Somos humanos, tenemos que pedir perdón. Tenemos que ser humildemente capaces y sabios y suficientemente humildes y maduros para pedir perdón. Say, I'm sorry. I want to ask forgiveness. I want to apologize. Please forgive me. En sexto lugar, la Biblia dice que el rey Amasías se enorgulleció su corazón por su victoria. Versículo 19, dijo el profeta: tú dices, he aquí yo he herido Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. El primer pecado fue, el diablo dijo: subiré, me asentaré y seré igual al Altísimo. Y la Biblia dice que Dios lo echó para afuera. Una vez un predicador estaba predicando en México, un americano. Parecía que estaba predicando a una clase de los graduados de la NASA. Y en vez de predicar humildemente para la gente poder entender, yo predicaba y decía: la estrella Andrómeda está a 1 millón de años luz de nosotros. Y su traductor pensó: this guy gotta be crazy. La estrella Andrómeda a 1 millón de años luz de nosotros. ¿Qué va a entender ese pueblo de la estrella Andrómeda? Y la estrella Andrómeda está a 1 millón de nosotros y los gases del universo. Y su traductor decía: venga Cristo, entregue su corazón a Jesús. Cristo murió por usted. Dijo Billy Graham que cuando tú predicas arriba de la cabeza de la gente, tú tienes una mala puntería. Cuando te quieres ser mejor que los demás, a vez de hablar al nivel que ellos tienen. Y el hombre seguía predicando y decía: hay 1 trillón de estrellas en la izquierda del universo, y las estrellas enanas, diminutas. Y el hombre, su traductor estaba espantado, decía: Cristo murió por usted, derramó su sangre por usted, venga Cristo, entregue su corazón a Jesús. Cuando terminó el culto, se convirtieron la gente. Y dijo el americano: wow, I am a great preacher. Soy un gran predicador. Y dijo su traductor: no, you are a great idiot. Eres un gran idiota, yo prediqué para ti. Nunca creas, nunca, nunca te pongas en una posición que te merece reconocimiento arriba de los demás. Nunca. Considérate a tus colegas mejores que tú. Nunca reciba el aplauso de nadie. Nunca. Consérvate de lo que tú eres, nada, lo que yo soy, nada, que somos, nada. ¿Qué dices ahí es 40? Somos menos que nada. ¿Qué somos entonces? No, menos que nada. Nada no puede ser porque es menos que nada. Somos hechos a la semejanza de Dios, pero no somos nada. No somos nada delante de su presencia. Somos polvo, somos ceniza y somos olvido. No somos nada delante de él. En la conferencia del evangelismo de 64 en Berlín, un predicador muy exaltado, un gran doctor en teología, predicó y los africanos estaban así. Porque predicó a un nivel tan grande que los participantes no estaban entendiendo. Eso era en el año de 64. Y cuando terminó el culto, los africanos le dieron la vuelta y le dijeron: No entendimos nada de lo que usted predicó. Pero nos alegramos que de cualquier manera usted está de nuestro lado, por lo menos. Pero no entendimos nada de lo que usted dijo. Cuando yo doy clases en la Universidad de Misiones en California, yo hablo a un nivel diferente. Yo no puedo venirte a ti y hablarte a ti aquí en Dallas del nivel que yo hablo de la universidad, que yo hablo de Misiones en California. La capacidad de un hombre entender el auditorio que él está hablando tiene que ver excepcionalmente de la capacidad de entender su lugar delante de Dios. Que si Jesús habló de la gallina, que de los pollitos y las alas, y Jesús dijo y salió el sembrador a sembrar. Una vez escuché a un predicador terminar su sermón y decir, si ustedes no se convierten, tendrán serias consecuencias escatológicas. Pues no entendió nadie. Solo los ministros entendieron. Y me fui a él y dijo, ¿usted quería decir que la gente iría al infierno? Así es, infierno. Me dijo, ¿por qué no dijiste infierno, hombre? Infierno. Todo el mundo sabe. Diga infierno, ¿verdad? Diga infierno. Todo el mundo sabe lo que es infierno. Oh, ¿por qué no somos iguales? Dijo. Yo dije, exactamente, no somos iguales. Tú y yo no somos iguales. Y le puse mi dedo en su nariz y dijo, tú te llamaste a ti mismo en el ministerio. Tú no eres llamado al ministerio. ¿Cómo te atreves? Me dijo, me atrevo en la autoridad que Dios me dio. Tú no eres llamado al ministerio. Si tú no fuiste llamado a la humildad, tú no eres llamado al ministerio. Tú no fuiste llamado a la humildad y al reconocimiento de quién tú eres delante de Dios, tú no eres llamado al ministerio. No se convirtió nadie. Si la gente alguna perecer aquí e ir al infierno por culpa tuya, tú darás cuenta delante de Dios. Hubieras terminado infierno y hubieras hecho tu llamado y hubieras tenido éxito. No hay nada más terrible do que usted querer demostrar algo de lo que usted no eres. No hay nada más tremendo de lo que usted ser, lo que usted eres. Siempre caminar en la humildad y en el reconocimiento que Dios te dio. El llamado que Dios te dio, al nivel que Dios te dio. Trabajar en el ministerio o en tu vida personal, vivir lo que tú eres. Nunca demostrar lo que tú no eres. Yo me hice ciudadano de los Estados Unidos de América, pero me hice por conveniencia. Un papel a mí no se naturaliza el corazón. Yo soy brasileño, tetracampeón del mundo, no te olvides nunca. Que México dijo, sí se puede. Vamos a ver cuándo se va a poder, porque hasta ahora no he visto nada. Siga orando, siga orando, siga orando, siga orando. Guatemala y El Salvador, pues ni hablar, pero México, siga orando. Sigo orando. Corazón no se naturaliza. Me torné ciudadano porque mi esposa es ciudadana y mis hijos nacieron aquí. Cuando voy a un país que me conviene presentar el pasaporte a Estados Unidos, yo lo presento. Porque tengo protección diplomática como India, que yo mandé un fax a la embajada de los Estados Unidos en New Delhi y un fax al consulado de Madras. Y cada día por la noche iba un representante del consulado a ver cómo todo estaba. Pero si Dios no te guarda, no te guarda nada. Cuando yo voy a un país árabe, musulmán o comunista, que Estados Unidos tiene un problema, yo presento al brasileño. ¿Cuál es el problema? Yo tengo dos. ¿Claro? Conveniencia. Tienes que usar lo que Dios te dio. ¿Qué podrá hacer Brasil por mí? En una disputa diplomática, ¿qué podrá hacer Brasil por mí? Pero por Estados Unidos manda un ejército para sacarme de un lugar. Los Estados Unidos no tienen nada, Brasil no tiene nada. Tienes que usar lo que Dios te dio. Tienes que usar la habilidad que Dios te dio. Fui a la Arabia Saudita. Cuando llegué, en vez de presentar a los Estados Unidos, presenté de Brasil. Sí, Estados Unidos tienen problemas con los árabes. Ahí el hombre miró y dijo, oh, Pelé, Brasil, puede pasar, puede pasar, puede pasar. No hay problema. Tienes que usar lo que Dios te dio. Tienes que usar lo que Dios te dio. Nunca creas, nunca creas que porque tú naciste aquí, tú eres mejor que alguien. A Catherine Junior le dijimos, tú eres hispana brasilera, tu madre es cubana y yo soy brasilero. Y tu descendencia es, tu abuela es italiana judía, y tu otra abuela de al lado de tu madre es de España. Eso es lo que tú eres. You just happen, de chiripa naciste en California, porque hubiera nacido en cualquier lugar, hubiera nacido en cualquier lugar del mundo, pues estamos viajando constantemente, pero naciste en California. You are American because you're born here is your nationality, not exactly wherever you came from, you're not American Indian. Porque the only Americans is American Indians. Todos los blancos en Estados Unidos son turistas como cualquiera. The Americans in this country son los indios que los bancos le metieron allá en las reservas en Oklahoma, en New Mexico, aquí en Texas. This is the real Americans. Nunca te vayas a enorgullecer. Solo hablar inglés, no hablar español. I born here. You shut your stupid mouth. Eres hispano. Hablas español. No te olvides nunca lo que tú eres. La cosa más terrible es un hijo de un inmigrante nacer en los Estados Unidos de América y no querer hablar español. No hay nada más despreciable, no hay nada más horrible querer aparentar lo que tú no eres. Si son hijos de mexicanos y nacen en Estados Unidos y no hablar español, ¿qué hablaban sus padres? ¿Francés hablaban acá de sus padres? ¿Qué hablaban árabe o hablaban farsi o hablaban hebreo? Es el orgullo de la prepotencia. Tú eres hispano, my dear. Mira la cara de tortilla esa que tiene miedo de los dos ojos. Take a good look. Exactly what you are. This is it. Tortilla de frijolito refrito, bien sabroso. Eso es. Cara de taco y de tamal. That's right. That's right. Eso es lo que somos. Tú no puedes demostrar lo que tú no eres. I am an American. Don't speak English. Como el otro día fue una niña a hablar a Catherine y dijo, I'm sorry, I don't speak Spanish. Y dijo Catherine, oh, that's your problem. I speak Spanish, English, and Portuguese. You just speak English, that's your problem. You ignorant. Hablas un idioma, tienes un valor solo. Habla dos, tienes dos. Hablas tres, tienes tres. Hablas cuatro, tienes cuatro. En cualquier parte del mundo que tú vas, tú no necesitas intérprete. Nunca pienses, nunca, que tú eres mejor que alguien. Porque nosotros todos nos vamos a pudrir, cada uno a su tiempo. Cada uno va a llegar a su tiempo, excepto si Él viene y nos lleva en el arrebatamiento. Cada uno tendrá su día. El orgullo y la prepotencia de la arrogancia. Nunca, jamás crea que eres mejor que alguien más. O porque Dios te ha bendecido. O porque tu ministerio ha crecido. O porque te has tornado grande, un evangelista famoso y conocido. Nunca creas que eres mejor que los demás. Nunca. Amasías se levantó con orgullo debido a su victoria contra Edom. Su corazón se enalteció. Lo llevó a hacer guerra contra reyes. Joás, además de haberse encorvado a los ídolos de provocar la ira de Jehová, se enalteció su orgullo de haber destruido a sus enemigos. Proverbios 16:5 dice, abominación es a Jehová, todo altivo y orgulloso de corazón. El orgullo podrá llegar a ser un ídolo adentro de ti. El orgullo podrá hacer algo tan grande que él te ciega. Te hace creer mejor que los demás. Ya no necesitas pedir perdón. Ya no tienes más humildad de reconocer tus líderes espirituales sobre ti que te pueden aconsejar, que te pueden disciplinar. No solo hay el orgullo, hay ídolos como adulterio, fornicación, inmundicia, pasiones desordenadas, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, heresías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, avaricia, enojo, malicia, gritería, vicios, mentira, amargura, blasfemia, palabras deshonestas. ¿Cuál es el ídolo que está dentro de ti, que no te deja vivir una vida recta y plena, que te está apartando de Dios a cada día? Séptimo lugar, el rey Amasías se autodestruyó a sí mismo por haberse apartado de Dios. Y esta fue su caída fatal. El versículo 27 dice, desde aquel tiempo que Amasías se apartó de Jehová, fueron tras de él y lo mataron. Las causas de su destrucción fueron seis. Primero, cuando él servía a Dios, pero no de perfecto corazón. Tenía tiempo para arreglarlo, pero no quiso. Segundo, cuando Dios le avisó, pero él no hizo caso a la voz de Dios. Tercero, cuando él empezó a apartarse de Dios y no quiso regresar. Cuarto, cuando se enalteció su corazón orgulloso delante de Dios. Quinto, cuando desobedeció a Dios definitivamente. Y sexto, se destruyó a él y se destruyó a Israel tras él. La idolatría le causó que él se apartara. Fue una maldición para todo Israel el juicio de Dios, más que cualquier otro pecado, que acabó finalmente en destruir la nación de Israel y enviarlo al cautiverio de Babilonia. 6 por las causas de su destrucción y 6 por las causas que él perdió la batalla. Primero, Judá fue destruido. Segundo, todos los soldados huyeron para sus tiendas. Tercero, Jerusalén fue parcialmente destruida. Cuarto, todos los tesoros del rey fueron tomados. Quinto, todos los tesoros del templo fueron tomados. Y sexto, todos fueron llevados cautivos más tarde para Babilonia por su desobediencia. A la medida que tú desobedeces a Dios, tú vas a un camino de destrucción. Un hombre en Massachusetts tenía una compañía de transportar muebles. Y él creció y se tornó grande y compró grandes trocas. Y acabó transportando esos carros en el freeway, que usted ve esos carros en el freeway. Cuando usted ve esas trocas grandes y los carros que están transportando, las compañías de seguro pagan un dinerazo para la transportadora llevar los carros. Porque es una responsabilidad tremenda llevar esos carros ahí, 0 mile, allá arriba. Y él llegó hasta transportar carros de estados a estados. Era cristiano. Cuando se tornó grande y poderoso y rico y millonario, se apartó de Dios. Cuando tú te apartas de Dios, Dios se aparta de ti. Es claro la Biblia, acercaos a Dios y Él se acercará de vosotros. Si tú lo dejas, Él también te dejará. Y le vino un profeta y le habló en un culto. Y el Señor le dijo, si te arrepientes y regresas, yo te perdono. Yo solamente puedo quitarte todo lo que tiene, pero puedo acabar contigo. Pasaron 2 años, no quiso ir. Pasó 3 años, no quiso ir. La misericordia de Dios es infinita, pero la paciencia de Dios tiene límite. Si tú no crees que la paciencia de Dios no tiene límite, ve allá en Números. Capítulo 14, ve en Números 11, ve en Números 16, cuando Dios dijo a Moisés, apártate de ahí que voy a mandar a todo el mundo al infierno, Datán, Corán y Abirón. A ver, cuando Dios perdió la paciencia con Israel, dijo que iba a matar a todo el mundo. Si Dios pierde la paciencia, Dios nos guarde. Dios tiene un límite en su paciencia. Y Él espera hasta un día, cuando no quieres oír, Él pierde la paciencia, no la misericordia, su paciencia. Y él fue a transportar carros del estado de Massachusetts, pasó por Connecticut, Massachusetts, Connecticut, New Jersey, New York, y fue. New Hampshire fue bajando. Durmió en el volante. Cayó de un puente hacia abajo. Y cuando cayó hacia abajo, cayó y todos los carros de arriba le cayeron arriba. Cuando le hicieron la autopsia, ¿sabe cómo él murió? Murió abajo del río, tragando agua y la arena juntas. El agua y la arena en los narices, en los oídos y en la boca. Murió angustiadamente con los carros arriba y con el agua y la arena metida en sus narices, en su boca y sus oídos. Dios te habla una vez, Dios te habla dos, Dios te habla tres. Quizá él no obrará la cuarta. Algunos le habla 5 veces. Algunos Dios habla una sola. Y algunos Dios no habla ni una. Y les termina. No sabemos por qué. Pero es así. Apartarse de Dios. Y pensar que lo que usted siembra, usted no va a cosechar. Usted está equivocado. El presidente de Brasil electo a muchos años atrás, en 85, Tancredo Neves. Le hablaron del Señor, él no quiso. Le hablaron 2 veces en el Congreso Nacional, él no quiso. Cuando él entró enfermo en el hospital, él dijo, con Dios o sin Dios, yo voy a salir del hospital. Salió muerto y sin Dios. Watch your mouth. Todos nosotros vimos y el mundo entero miró la tragedia de la princesa Diana. Yo estuve en el lugar en París donde ella murió, adentro del túnel. ¿Sabe cómo se llama el túnel? Le Puent du Alma, el puente del alma. Qué interesante. Todos nos sentimos tristes por su muerte. Es verdad. Era tan joven. Pero ella tuvo muchas oportunidades de venir a Jesús. Cuando Billy Graham predicó en el Buckingham Palace en 83, ella no quiso a Cristo. Cuando Billy Graham tornó a regresar al Buckingham Palace en el 92, en la reunión con la princesa, con la con la reina y con ella, con la princesa Diana, y con todo el Congreso y con todos los dignatarios allá en Inglaterra. Ella tampoco quiso ir. Entonces, cuando nosotros miramos esas noticias de las tragedias, nosotros nos damos cuenta cuán frágil es la vida. Todos nos sentimos tristes cuando Selena, la mujer, le pegó el tiro. No sabemos si Selena tuvo una oportunidad de oír la palabra de Dios o no, pero tan joven, en el apogeo de su gloria y de su fama y su dinero, la vida la puedes perder en un momento. Un accidente lo puedes tener en un momento. Esos viajes intercontinentales que tenemos para ir al Japón, 18 horas sentada en un banco de un avión, yo no me sentaría ahí si no estuviera right with God. Si yo no estuviera derecho con el Señor, yo no me siento. Me acuerdo que cruzando el Océano Pacífico, ir a India, yo dije a Damaris, si supiéramos cuántos tiburones hay allá abajo, Damaris. ¿Puedes cambiar el asunto, Josué? No solo tiburones, pulpos y peces espadas. Imagínate, si el avión cae, pero no muere nada, pero cae y se va para abajo del agua. Solo la mano de Dios para aguantar a un gigante de esta manera con 470 gente adentro. Solo la mano de Dios, my friend. Si estás a camino de la destrucción, si estás a camino porque te apartaste de Dios, regresa. Regresa a tu pastor. Regresa, humíllate, pida perdón, regrese a Dios. Dios tendrá la habilidad de perdonarte a ti, perdonar tus pecados, lavarte en tu sangre. Volver a reconciliarte con Dios. La Biblia dice que lo mataron a Masías al final de su vida. ¿Por qué? Al final de su rebeldía. Porque él no oyó los profetas. Él no oyó la palabra de Dios como debería ser. Él no quiso hacer caso a las palabras y a las exhortaciones que la palabra de Dios le trajo a él. Si usted hoy está caminando hacia el fin, si usted está caminando a la destrucción, Dios quiere cambiarte. Incline tu cabeza y cierre tus ojos en esta noche. Dios va a cambiar tu vida y va a cambiar tu corazón.